Ha llegado Andrea Ocampo aquí a los estudios de Radio Universidad. Entra, pero mire, así con una bienvenida, la recibimos y le damos la llegada, la bienvenida. Sí, le damos la bienvenida. Sí. Hace su ingreso y se nota cuando viene Andrea, ¿eh? Qué valor, porque la vemos nuevamente con su pelo mojado, lo cual implica que la piba se levantó temprano. Sí. Primero fue a natación. Hay que ir a natación con lo mío es heroico, sí, sí. Yo lo pienso, ¿eh? a las 8 menos 5, cuando me estoy poniendo las ojotas, pienso, ¿cómo me equivoqué? Bueno. ¿Por qué hice esta elección en pleno invierno? Claro, ¿por qué pagué por adelantado las clases, ¿no? Pues no, uno no va. No se haga problema, que eso nos sucede a todos los días. Yo cuando me tengo que levantar para venir acá, digo, también ¿para dicen, qué? Me equivoqué. ¿Qué hice? ¿Por qué elegí trabajar y no dormir todo el día? Y después, bueno, no sé qué, gestorar está muy bien. El año pasado El año pasado, es verdad, ¿se acuerda, Guille? Era difícil cuando era las 7 de la mañana. Y durante varios años fue. Y estaban bien despabilados, ¿eh? Yo que me levantaba. Eso corre por su cuenta, le digo. No estoy tan seguro. Me levantaba, los escuchaba, así decía, bueno, si están los chicos, yo me tengo que levantar también. Claro, no, pero igual siempre uno sufre para levantarse, aunque tenga que hacerlo a las 7, a las 9 o a las 12 del mediodía. Claro, pero usted sabe que a mi avanzada edad una actividad física es necesaria, uno tiene que elegir algo me manda siempre que haga las excursiones con el PAMI y esas cosas. Yo le aclaro, le digo que piense que estoy bien, que cuido mi salud. Y todavía se acuerda de eso, que fue un chiste. No me olvido más. ¿Cómo se va a olvidar de eso? Semejante cosa que le dijo, a ver. Perdóneme, no quise ser tan hiriente. Bueno, Andrea, y hoy estamos hablando... Hoy tenemos, tenemos... Antes de que me olvide, porque sí. todo esto viene así. Yo le explico cómo fue el encadenamiento. Sí. No, cumpleaños usted, cumpleaños Juan Manuel López Jordán, cumpleaños Gerardo Lorrea. Sí. No sé por qué se amontonan en ciertas fechas, ¿no? Todos los cumples. Y yo tenía que ponerme a elegir regalos, ¿sí? ¿Y qué les voy a regalar? Yo estaba así entre el calzoncillo o un libro. Digo, ajá, bueno, de mí, ¿qué va a esperar usted? ¿Un calzoncillo o un libro? Y ahora necesito calzoncillo, sí. Y entonces yo le voy a regalar un calzoncillo. Sí. Pero fíjese, ¿color? ¿Hasta qué color punto? En especial, ¿prefiere? No, prefiero que no quede apretado porque después le arruina el día un calzoncillo apretado. Que no, pero lo mordase. Claro, no, es terrible, es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero después, pero un boxer, supongas. Sí, boxer puede ser. Sí, así como de algodón, sí puede ser. Y no, un bordón me gusta para usted. Puede ser, bueno. Bordón, me gusta más celeste, el azul. No, más escolar, ¿no? No, celeste o azul no. Me gusta tengan así el elástico con la tela o el elástico así aparte. Veo que viene el elástico ese negro o blanco, que es así, que es de otro material, y otro que está como la tela doblada y por dentro del dobladillo pasa el elástico. ¿Cómo no, le gusta, sé, más? No, más suavecito, me parece, más fino queda. El otro es como el elástico negro ese que es. ¿Liso o rayadito, cuadradito? El rayado, puede rayadito. Ser, sí. Usted no es de eso que es boquita con besito, trébol. No, esas cosas no, cosas raras, no. Una cosa más bien convencional puede ser una. Yo lo veía muy señor, usted. Claro. Porque, o sea, obviamente, póngale, qué sé yo, a Lorre, capaz que le regalo uno de esos que tienen una nariz o una cosa. Una trompita, por ejemplo. Porque por ahí. Con el equipo de fútbol de uno, por ejemplo. Ahora, un compromiso que lo tiene que llenar, porque yo los estuve mirando y algunos son bastante comprometedores. Claro. Pero yo no sé, después en usted decido. De última que lo cambie. Y si no a él, y si no le regalo no un se libro. Puede, la ropa interior no se puede cambiar, Vanina, ¿no? De ninguna manera. No tiene cambio. Que se ponga relleno, qué sé yo, algo tiene que hacer. Algo para que le luzca, porque, viste, ponerte una prenda interior y que te quede feo, yo creo que es lo peor. Te puedes comprar un tapado que te quede mal, no sé, un par de guantes que no te gustan. No, pero para qué, no, esas cosas con relleno no hay que comprarlas nunca, de ninguna manera, ¿eh? Claro, no. Fíjese que el libro y la ropa interior son los regalos más tradicionales desde nuestra más tierna infancia, ¿sí? Uno cumpleaños de un nene chiquito, una bombachita, un calzoncillito, medias, ¿no? Siempre en complicidad con la madre, porque te dice, ay, que no te hace falta. Hace falta una bombachita. Pasa que a los nenes. Los chicos te miran así como diciendo, ¿viste? ¿Por qué no me traes un juguete? Claro, a los nenes no le regale ropa interior. Y lo mismo pasa muchas veces. Yo estoy grande y necesito, no tengo más, pero los nenes no. Claro, y su mamá ya no le compra como antes. La verdad, no, ya no. Bueno, entonces yo después se lo traigo. Bueno, la cosa es que le decía que el tema del libro muchas veces he recibido con la misma carita por los niños, ¿no? Yo en mi caso particular, mis hijos en un momento me dijeron, mamá, no regalemos más libros para los cumpleaños. Dicen, porque ya todos los chicos saben que nosotros les regalamos libros. Y yo le decía, pero los libros están buenísimos, qué sé yo. Y me dijeron, no, vamos a regalarle otra cosa. Y después yo también me sorprendía que muchos amigos de mis hijos de la escuela libros, me tenían grandes, identificada chicos. Así como que después venían y me agradecían alguno y me decían, me gustó el libro, tal, porque me tienen así marcada que soy la mamá que regala. La librera, digamos. Claro, pero les gustan a los chicos también los libros, pero a veces lo reciben con la misma cara que reciben las medias y las bombachitas y esas cosas. Ahora bien, cuando uno va a elegir el regalo, ¿sí? Y no tiene por ahí la cercanía, la confianza, incluso hasta la buena onda de regalarle algo bonito y tan personal como una prenda interior, opta por el libro. Y el libro en realidad es tan íntimo, personal, ¿no? Como precisamente claro, porque como la ropa interior. No puede elegir el libro de acuerdo a su gusto, tiene que pensar en el que lo va a leer. Claro. Tiene que poner la piel del que lo va a leer. No, de todas por maneras, supuesto. Usted sabe. Y que no le apriete, y que le no sea le apriete, cómodo, claro. Y que lo luzca. Usted sabe que me han dicho que de alguna manera el regalo siempre tiene más de las características de la persona que lo regala que de la persona que lo recibe al regalo, que de alguna manera es una especie de identificación de la persona que regala y no del que recibe. Ah, aunque yo debería ser lo contrario, pongo a pensar, ¿no? En la persona a la que le voy, sí, a regalar. Sí, sí, pero también tiene mucho de lo suyo, no sé. Pasa que uno, digamos, piensa en la otra persona, pero desde la idea que uno se hace de esa persona. Claro, desde ahí, ahí, sí. Pero creo yo que lo que más se valora de un regalo es, en realidad, esto, que la persona que regala se ha tomado un tiempo para pensar en uno, ha pensado, digamos, qué cosas te gustan, ha pensado en darte el placer de que vos recibas algo y que ese algo, qué sé yo, te sorprenda o te ponga contento. No me gusta el que va a comprar el regalo y compra lo primero porque quiere comprar rápido. No, momentito. Si te vas a comprar el regalo, te tomas el tiempo. Y si no, no compras nada. Claro. A ver. Y tampoco el que lo usa para trabar, por ejemplo, ¿no? Van a una librería y van a chamullarse a la chica que vende los libros. Claro, y con la excusa de decirle, y porque sí, ella es así. Como si uno pudiera con un perfil, digamos, elegir un libro para alguien. Eso son avivadas. Tampoco me gusta ese que te resuelve con un voucher, ¿viste? O con no, un ticket. No. Vale, no me por un, la plata. Vale, claro. Por un calzón. Sí, yo, comprate lo usted. Que quieras con comprate esto. Con esto lo que necesites. Lo que vos necesites. Es como regalar el dinero, más o menos. Claro, igual. Sí. También, bueno, también. Por más que te lo pongan en un sobrecito, que vos, o sea, digamos, uses para presentarlo, no importa. Obviamente, si usted me va a regalar, Vanina, un cheque con unos cuantos ceros, yo puedo, bueno, hacer la vista gorda. La quiero igual. Se lo hace, un año se lo acepto. Ya el año por siguiente un año no. Puede ser. Está bien, vamos a pensarlo para cuando sea el cumpleaños de Andrea. Pero la cuestión es esta: yo el 10 del 10. Falta. Sí, deje que falta todavía. Entonces, digamos, eso regalar, ya le digo, esa cosa en blanco, que por una parte uno dice, uy, bueno, o sea, qué lindo, ¿no? Tuvo el gesto, se acordó. Pero no está esa elección, ese jugarse, decir, bueno, yo te llevo esto porque sé que, qué sé yo, que esto te va a gustar. Y lo sé porque te conozco, porque pienso en vos y porque en todo caso te lo pregunté. Otra de las estrategias es, ya, digamos, uno desconfía de sus amigos, dejar listas de regalo en determinados lugares. Ay, no, o colgar en la heladera, si usted está casado o convive con gente, cuelga en la heladera su número de calzado, su talle de pantalón, su número de corpiño. Entonces, digamos, esa persona se ve, digamos, así como ayudada, ¿no? Y la otra también es que de repente, así como muy, primero uno lo hace disimuladamente y ya cuando le toca regalarla a la quinta amiga, que en un grupo de amigas se van regalando, ya directamente, che, para el próximo me regalan esto y esto. Y claro, uno pedido. Ya pide, uno está ya bien pide. Eso, ¿eh? Eso está bien, está bien, eso está bien. Y le digo esto porque cuando uno a veces hay cosas, aparte, claro, que no se da cuenta. Yo, por ejemplo, le corto la etiqueta a toda la ropa porque tengo la piel muy sensible, a mí me raspa, me pica, no me gusta. Entonces, le corto todas las etiquetas donde está la indicación, sí, precisamente las intimidades del talle. Que nos venimos que a enterar a Andrea Ocampo. Qué jodida que le raya. Entonces, le raya, me acuerdo una vez mis hijos también me querían hacer un regalo para el Día de la Madre y después me cuentan que se volvió locos porque me revisaban la ropa buscando los talles, ¿no? Con mi mamá. Pobre. Y no encontraba, entonces le tuvieron que calcular más o menos a ojo, pero fue muy gracioso porque me vinieron a arreglar y me dijeron, ¿por qué haces eso? ¿No ves que nosotros no encontrábamos los, claro, números? Y bueno, y con respecto al libro, que uno... Volviendo ahí, al libro. No, pero que a lo mejor uno quiere leerse algo para cerca de la fecha del cumpleaños, puede andar diciendo los autores que le gustan en voz alta, por claro, ejemplo, me gusta la literatura argentina. Ah, yo te voy a una novela histórica. típica. Claro, claro, totalmente. Y bueno, fíjese, la semana pasada yo precisamente pensaba, ganaron el Príncipe de Asturias, Alain Touraud y Bauman, nuestro querido amigo Sigmund Bauman. Lo dijimos. Le dimos suerte, le dimos suerte. Entonces, le dimos un espaldarazo a Sigmund. Yo creo que el Príncipe Felipe, que debe escuchar Radio Universidad, dijo, ah, mirá vos, este pibe Bauman no lo tenía en cuenta, está candidateado. Sí. Entonces... ahí y ganó. Pumba. Ganaron 50.000 euros, que es un montón de plata, un estímulo, ¿no?, para que sigan en esa línea de pensamiento. Tanto Touraud como Bauman son, digamos, sociólogos, hacen una especie de elucubración filosófica a fines de proveernos herramientas para comprender esta realidad y encaminar nuestro futuro hacia la felicidad. No se conocen, los dos se conocen, pero no trabajaron nunca juntos en voy. Nacieron los dos en 1925, uno nació en Praga, el otro nació en París, y sus vidas, digamos, o sea, las han dedicado a todo este proceso, digamos, cerebral. Y es muy interesante porque no ganaron autores de ficción. Pensemos que el Asturias lo ganó Paul Auster, lo ganó Juan Gelman, o sea que es, digamos, surtido. En este caso, este año, también uno piensa, bueno, ganaron el premio, yo pensé, les regalo libros de Bauman y de Touraud. A mí me hubiera gustado, por ejemplo. Claro, porque es, y pero ya el cumple suyo, cuando sí, ya pasó. No, usted me regaló algo muy lindo. En febrero. Ah, es cierto que le gustó, porque era verano. En verano, el libro en verano, salvo que sea no muy playero, sale. No. Sí, no. Bueno. No, es más para la cosa estética. Ahora, una pregunta, sí. Cuando uno regala un libro, y no está tan seguro si el otro lo tiene o no, ¿el libro se dedica? Porque después si lo tienen que cambiar, ahí ¿qué está, hace? ¿Lo deja escrito? No, vamos, no, no, vamos por parte. Primero, la cuestión de la presentación. Vamos a ir desde afuera hacia adentro. Sí. ¿Sí? Porque también quiero resolverles, ¿no? Ya que la audiencia por esto le resulta útil, a la hora de elegir un libro de alguien que no conocemos tanto. Si regalamos un clásico, ¿qué consideramos un clásico? ¿Dentro de qué línea se pueden elegir libros y no equivocarse? Y libros que probablemente el otro no haya leído y no tenga, porque si no es un papelón también. Ay, con un sí. libro que te diga, ¡ay, ya tengo dos! Sí. De más tengo como ocho, más o menos. ¡Ah, ya tengo toda la colección de Luisita! Claro, tener los libros repetidos, ¿viste? No son como las No, claro, pero hay bestseller que debe comprarse como... Primero, bueno, guarda que hay gente que colecciona libros. Gente que colecciona, por ejemplo, la fanática de la novela romántica. Uy, anda a regalarle una que no tenga. Ah, dificilísimo, porque capaz que las leyó todas, entran, salen. Sí, por supuesto. O un libro, qué sé yo, no sé, muy clásico, clásico. Pero bueno, fíjese, cuando uno va con el libro. El libro, digamos así, vos lo comprás donde lo compres, te dan una bolsita del lugar donde vos lo comprás. Pedile que te lo envuelvan para regalo, no te cuesta nada. ¿Y un moñito? Te lo hacen, claro, ponemos un moñito, es tan lindo. Porque si no, también se convierte en algo así como a la marchanta, como del supermercado, en una bolsa de plástico, no. No, igual de todas maneras... Hay que envolverlo, que ponerle un moño. En las librerías, sí, por lo menos estuve la semana pasada comprándome un par de libros y me preguntaron cuando estaba pagando si quería envolverlo para regalo. Enseguida te preguntan. Claro. Ya es una... Yo me los compro para mí y lo mismo les pido que me lo envuelvan para regalo. Porque me encanta. Porque me lo estoy regalando. Claro, a mí me misma. Lo llevo a casa. Oiga. Y lo abro así, rompo el medio. Oh, y ahora lo voy a leer. Que me regalé. Mire, qué bueno, no me di cuenta. Yo qué pavote. Claro, y aparte es lindo llevarse así una cosa bonita. Sí, bueno, la otra cuestión es esta de la dedicatoria. Pensemos, si uno le regala un libro a una persona, piensa que esa persona lo va a atesorar, lo va a incorporar a su biblioteca, pero también ese libro va a tener su propia vida y su propia circulación. Entonces, ojo con las dedicatorias. Una cosa es, por ejemplo, te recibís, entonces todos tus amigos te regalamos un libro, un aniversario de algo, un amigo invisible, qué sé yo. Pero siempre teniendo mesura en esa dedicatoria. Se puede hacer la dedicatoria en un papel aparte, en una tarjeta aparte, ponerlo en el libro, en un señalador. Ajá. Incorporarlo de algún modo al obsequio, pero sin por ahí intervenir el libro. Si uno lo interviene, digamos, o sea, tiene que tener también mesura. La certeza de que aparte no lo tiene. Claro, primero, que no lo tenga. Segundo, es muy triste cuando uno va a una librería de usados y empieza a ver todos los libros dedicados que dicen que los cumpla feliz, de la tía tanto, y están ahí todos así en la venta, en la reventa. Sí. Si lo va a llevar a la reventa, sáquele la hoja, córtele la hoja donde se lo dedicaron. La otra, qué feo vos tenés... era un libro que te regalaron. Claro, por ejemplo, tenés Vanina, muchos señores así admiradores te regalan libros donde te ponen cosas llegan, maravillosas. Pero carretilla de libros, no sé qué hacer ya con después te casás con uno que es medio talibán, ay, va a tener que sacar sale la primera página de todos los libros porque, viste, queda feo. Claro, ¿cómo te vas a mudar? ¿Cómo te vas a casar y te vas a llevar todos esos libros que dicen tal y tal cosa? Y te juran amor para toda la vida. Loca, ¿qué haces con esos libros? Claro, sí, la otra también es esa. Una cosa es poner una dedicatoria pensada, elegante, sofisticada, y otra cosa es ponerle qué lindo, cómo la pasamos, qué noche tete. No, nah, eso no podés poner en un libro. Un poco menos vulgar. Claro, no hay que arruinarlo. Y la otra cuestión es esta. Si uno sí va con toda la hazaña y la mala intención de decir este libro no te lo vas a sacar nunca de encima como mi amistad. Entonces, ahí le pones la dedicatoria en una página que no puede arrancar. ¿Sí? Porque la yo final, también pensé. La última. No, al principio, donde está el título, donde están los datos del libro, donde empieza. Bueno, se puede desarrancar, pero en la última, supóngase el final, no se la podés sacar de ninguna manera. Claro, pero uno tiene saña, o sea, tú porque no es mujer, Gergo, pero digamos, o sea, si usted tiene la verdadera saña, le pone donde se vaya a leer, porque nadie va a leer la última página para ver si está dedicado, se lo van a mirar ahí, a la entrada, entonces lo pone pero así cuando pero a mí parece empieza. Que es sumamente agradable que alguien te dedique un libro también. A mí los libros dedicados, y es sobre todo personal, si son dedicados del autor, por ejemplo, bueno, eso ya es un tiene que ¿no? conseguir al autor. Que pero es lindo esos libros que te regalan, qué sé yo, para tu cumple, o que te lo regalan porque sí te ponen algo sentido, algo lindo, algo que le aporta, ¿no? O que te dicen por qué te regalaron ese libro, por ejemplo. Ajá. Entonces esas cosas son muy lindas y muy valiosas, y hay a veces alguna gente que cae en el otro extremo, es decir, te hace una dedicatoria lindísima que a vos te encantaría que esté en el libro para siempre y te la dan un papelito aparte. Entonces ahí no te queda otra que ponerle plasticole, pegarle. No hay nada que le venga bien si es en el libro. O lo sentás y le decís, me la copias. Copias acá en la primera página. Claro. Bien, bueno. Bien, ahora, eligiendo el libro tenemos, por ejemplo, ¿no? Si es una persona informada, bueno, le gustaría, como en el caso de ustedes dos, recibir un libro de Alain Turón o de Bauman, porque, o sea, son libros que en este momento van, o sea, si bien son muy leídos en Argentina, lo más esperable es que se empiecen a un poco a circular estas ideas de estas dos personas a partir de esta notoriedad. Sobre todo porque El Príncipe de Asturias es un premiazo impresionante. A mí me hubiera gustado que lo ganaran los Leloutier, que estuvieron candidateados para el arte, ganó un escultor, pero bueno, ya lo vamos a ganar. En el caso, digamos, de estos escritores, es probable que empiecen a haber ediciones, ¿no?, cuya circulación sea un poco palanqueada por esta fama momentánea que tienen con El Príncipe de Asturias, y se empiecen a leer un poco más, entonces va a estar bueno. Y aparte, digamos, si uno sabe o no sabe si esta gente, digamos, ya le ha vendido usted uno de sus libros, entonces probable que no, entonces compramos el último, el más nuevo, se lo regalamos. Ahora bien, ojo con esto, digamos, o sea, siempre en literatura hay una especie de oscilación, ¿no?, y de duda ante la cuestión de la moda en literatura. ¿Sí? Es decir, digamos, en literatura no siempre lo más nuevo es lo más, digamos, de lo más calidad. Legible ni lo más bueno. Uno va a comprarse una obra de Shakespeare y no le dice, dame la última, dice, dame la más nueva. Sino que se compra la que quiere leer. Claro. ¿Sí? Es decir, no está ese tipo de cosa como en otro tipo de, no sé, como un electrodoméstico, que usted se va a comprar la última generación porque es la que está más avanzada. Eso sería como por autor, así como cuando va el video y están las clasificadas por directores, pero también puede buscar por género, o sea, lo que más o menos, si no tiene mucha idea, los autores que lee, el género por el que también más o menos atraviesa a alguien. También está esta cuestión, digamos, o sea, de que en literatura el tiempo corre de otra manera. Entonces, digamos, en literatura las obras se relacionan entre sí. Hay un texto muy, muy, muy famoso de Borges que se llama Kafka y sus precursores, donde precisamente Borges hace eso, lo ubica a Kafka y ubica un montón de escritores que en cierta manera prefiguran o van, digamos, anunciando a Kafka. Ahora, todos estos escritores son posteriores a Kafka. Entonces ahí es donde se nota esta cuestión de que el tiempo, la literatura, trabaja de otra manera. Entonces por ahí los textos se relacionan entre sí y no tiene que ver con el tiempo nuestro, sino que tiene que ver con el tiempo de desarrollo de la literatura. Entonces ahí sí me sirve a mí pensar en un autor que le guste a esta persona para poder asociarlo con otros que tengan una locura similar. No se puede elegir tampoco, digamos, como se elige un pantalón. Como si usa chupines, le regalo un chupín, no le voy a regalar uno con bota mangancha, o le gusta el jean, le regalo un jean que tenga lunarcitos. No, digamos, o sea, los libros son mucho más delicados a la hora de seleccionarlos. Entonces tenemos, por una parte, toda la cuestión que tiene que ver con los libros de los autores más clásicos que se supone que tenemos que leer, y que eso es más o menos cualquier, digamos, librero nos puede orientar diciendo, bueno, mira, qué sé yo, lo básico de, no sé, el género fantástico es esto, lo básico en novela es esto, y tampoco regalar libros pesados, pesados en el sentido de libros fundamentales, pero que suponemos que el otro tiene. Sí, no le vamos a regalar el Quijote a un amigo por un cumpleaños, pues no nos invita nunca más a nada. ¿Sí? Claro, no. Tampoco, qué sé yo, regalar Rayuela o regalar el Ulises, porque ahí como que nos metemos realmente en algo. Es como regalar el calzoncillo con la naricita. O sea, nos metemos en algo que tiene que ver con un gusto muy personal y con obligarlo al otro a hacer algo que quizás no quiera hacer, que es leer eso o ponerse el calzoncillo con la naricita. El tema de elegir ese libro, tampoco nos fiemos mucho, por ejemplo, por un dato superfluo como puede ser la profesión o el trabajo que realiza, porque probablemente esa persona como regalo quiera recibir otra cosa, algo diferente, basta de que algo diferente, de trabajo, ¿no? Sacar la cabeza de ahí. Entonces tratar de ser un poco más creativos a la hora de elegir, y por ejemplo si es mujer, no le regalemos libros escritos por mujeres, salvo que sepamos que es fanática de alguna muchacha que escribe bien, entonces se lo regalamos. O si es abogado, no le regalemos libros escritos el Código Civil, por ejemplo. No, qué sé yo, ponele que no. La única salvedad para regalar estas cosas así es saber que a la otra persona le interesa tenerlas, o que vos vas a la casa y tiene un ejemplar de Rayuela que está hecho pomada porque ya lo llevo, entonces se le regalás uno nuevo, divino, todo brillante, tapadura, qué sé yo, como para decirle, mirá, qué lindo, yo sé que te gusta, te dejo esto. Andrea me dejó perdido, porque al final me dio todas las listas de lo que no, pero ¿y entonces qué le compro a Vanina? Usted tiene que ir con su corazón, así, bueno, yo a Vanina le digo lo que quiere Vanina. ¿Qué quiere? Oye, Vanina, ahí escuche bien, anotes, sí. Vamos. A Vanina hay autores que, por ejemplo, Bauman y Turón le puedo regalar a Vanina. Vanina es una chica inteligente que piensa. Sí. Porque también esa es la cuestión. Usted conoce a alguien, digamos, y por ahí quiere quedar bien y le regala un libro que a usted le parece interesante, que en realidad abriga la secreta esperanza de después mangueárselo y leerlo, ¿no? Claro. Usted en su casa. Yo que tiene de pedírmelo de Ren. Tiene un fin egoísta al fin y al cabo. Por eso, no. Usted tiene que desprenderse de ese egoísmo y pensar en la otra persona. Claro. Pero para después recuperar el libro. Le gusta pensar, sí, se va a tomar el trabajo de pensar, va a disfrutar pensando, porque si no le regala otra cosa. Claro. ¿No? Y no basarse en ese prejuicio, es decir, yo hay amigos míos que los adoro y les regalo el libro que traigan dibujito, porque yo sé que no les gusta leer mucho. Entonces, hay un montón de autores, por ejemplo, que son muy inteligentes y que tienen, digamos, un tipo de escritura así muy breve, en general vienen con ilustraciones muy bonitas, toda una línea, otra opción, que hay muchos, claro, ahí está, amigos así. Entonces, uno con eso, digamos, no solo regala un libro que también le puede dejar, ¿no?, qué sé yo, no sé, algo en la cabeza, sino que también es un objeto muchas veces bello. Entonces tiene para, digamos, ir con eso también, mirando, entreteniéndose, digamos, sin la obligación de que después uno no va a hacer nunca la barbaridad de después a la semana preguntarle si le gustó, si no le gustó, si ya lo leyó. Claro. Para que lo lee en el año, vaya. Eso a saber. Cuando la persona lo desee. Ya. Cuando lo quiera hacer. Y no, digamos, o sea, caer tampoco en esto de regalar los libros que están recomendados porque sí, ¿no? Es decir, los que están en el bestseller, claro, el bestseller, o los que están así, digamos, contra la vidriera, así, sale, porque probablemente la persona que los vaya a tener, eso, o sea, muchos de esos libros pierden actualidad. Es decir, póngale el de Majul. El de Majul se vendió muchísimo en el verano. Ahora, si usted lo regala ahora, es un quemo, porque ya está, sí. Ya. Si no lo leíste en el verano, que era el momento para así, para leerlo, y encenderse. Huele ese tachelo en la lista para mí. Sí, no, usted no se lo regala. No, yo creo que no, yo no lo compraría. A mí regáleme un calzoncillo apretado, ¿no? Yo le regalo. Por favor. O por ejemplo, ahora que tenemos todos estos libros del Bicentenario, o todos los libros de fútbol para el Mundial, o sea, tratemos de no ser redundantes con este tipo de elección y pensar en la otra persona, y pensar que hay libros que, por ejemplo, la otra persona va a agradecer. Póngale una invención de Morel de Bioy Casares, que ahora está medio como comentado por lo de Lost, que en realidad en PC no tiene nada que ver con Lost, ya lo vamos a conversar. Ese es un buen regalo porque es un libro hermosísimo, es un libro que tiene 60 años, ¿no?, de con escritura, y sin embargo es una preciosura, sí. Y es un muy buen libro. Las memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar, una preciosura, ¿no? La traducción está hecha por Cortázar. Ese para mí, yo creo que ese libro debe haber regalado 20, 25. Ay, bueno, repítale, a ver. Las Memorias de Adriano. Es un librazo hermosísimo. Que digamos, o sea, si bien tiene una lectura que no es tan simple, es un libro encantador. Y en una traducción muy bien hecha, nada menos que Julio Cortázar, con ese uno queda bien. Después, por ejemplo, La cuestión esta de estos libros que aparecen por ahí, digamos, con recopilaciones, las antologías de cuentos, por ejemplo, o de poemas, también es un buen regalo, porque uno, bueno, o sea, le regala un libro que tiene 10 cuentos de autores distintos, como con alguno la va a pegar, ¿no? Claro, alguno le va a gustar de todos. Sí, alguno sí. Le va a gustar. Y tampoco, digamos, o sea, caer por ahí en la cuestión, ya le decía, obvia de regalar algo que por ahí la otra persona puede llegar a tener. La otra es regalar algo que a uno realmente le guste mucho, entonces ahí ya va con el plus de que usted se lo regala porque a usted le gusta. Y porque te lo recomiendo, yo léetelo que claro. A vos te va a gustar. Vos bailes y te traigo, qué sé yo, no sé, póngale el amor en los tiempos del cólera. Entonces, porque yo lo leí, a mí me gusta la parte que hace, y vos lo terminás leyendo porque el otro le puso tanto entusiasmo y tanta pila que debe gustar. La otra, ojo con la sobreinterpretación del regalo, ¿sí? Pensemos que el libro es un libro que es un objeto mágico y además mágico peligrosísimo, cargado de palabras. Como regalo tiene ventajas de que no hay que enchufarlo, no hay que limpiarlo, necesita mantenimiento, no lleva pila, es fabuloso, te lo llevas donde sea, no tenés que tener requisitos previos. Pero ¿qué pasa? No sobreinterpretemos, ¿por qué? Porque muchas veces a uno le regalan un libro, uno lo lee y piensa, ¿y qué me quiso decir con este regalo? Porque, qué sé yo, te regalo una novela así, recontraerótica, ¿viste? Decís, epa, ¿viste? Pero que somos amigos, no somos amigos. O te regala un libro donde, qué sé yo, la malvada se llama como vos. Claro. La mala, la bruja Andrea, supóngase, ¿no? Claro, nada para regalarle a Andrea. Tal cual, sí, no, ¿cómo? No, o es un personaje que le pasan todas cosas horribles, ¿viste? Ese personaje es igual a vos. ¿Qué habrá querido decir? Entonces, tratar de considerarlo como el objeto mágico y peligroso que es, tomarlo con cuidado y no creer que el otro, digamos, lo leyó y lo eligió a propósito para darnos un mensaje de algo que no se anima a decirnos. Todo contrario, el libro por sí solo nos habla y se nos va a hacer amigo. Bueno, qué bueno. Qué buena columna. Sí, qué bueno que nos haya traído toda esta serie de consejos porque... Bueno, le voy a regalar un box. Preparado bueno, para... así que no sí, se sí, sueltito, ya sabe. Y bueno, y nos reencontramos el día jueves acá. Nos reencontramos el jueves, claro que sí. Que tenga una buena jornada, Andrea Ocampo, con la columna de literatura aquí en La Marca de la Almohada.